Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 20 de agosto. Brahma Vacilundia, la ciudad camuflada, es el título de la tercera novela del escritor ubriqueño Manuel Hostos, con la que hace su primera incursión en el género juvenil tras haberse centrado en lo sobrenatural y el misterio en sus dos primeras novelas, Hasta el último segundo y El diario de Mandy. Aunque no tiene prevista su presentación oficial hasta el mes de octubre, Brahma Vacilundia ya está disponible en la plataforma de Amazon, en la que incluso concurre al premio Amazon 2019. La novela ha tenido muy buena acogida entre los lectores, recibiendo buenas críticas que han sorprendido al propio autor. Brahma Vacilundia, la ciudad camuflada, es una obra juvenil y fresca, apta para todas las edades, que sumergirá al lector en la aventura, el humor y la fantasía de la mano de unas criaturas muy peculiares, los Vacilundios, una especie alienígena que habita en la Tierra desde hace siglos cuando su nave colisionó de forma accidental y a los que conoce el joven Mike en la granja de sus abuelos. Manuel Hostos, autor de Brahma Vacilundia, la ciudad camuflada. Sí, la verdad es que sí, está teniendo muy buena acogida y aunque es cierto, como bien dices, que no lo presentamos hasta octubre, pero bueno, está participando en el premio Amazon 2019, que bueno, es un premio que cada año va tomando más importancia dentro de lo que es la literatura independiente. Y bueno, yo por tercer año pues, estoy ahí representando un poquito como puedo a la cultura local, ¿no? Que bueno, que es importante también. La aceptación, como te he dicho antes, ha sido buenísima, ya no solo dentro del ámbito de Ubrique, sino a nivel nacional. Ha sido, bueno, yo no me lo esperaba, porque al ser un cambio de género tan radical el que he hecho, ¿no? De pasar del misterio y lo paranormal y demás a la novela juvenil, que bien es cierto que la puede leer todo tipo de gente, todo tipo de lectores, de edades y demás, pero ha sido toda una sorpresa, la verdad es que una grata sorpresa, sí. Tienen en forma digital, en ebook, y bueno, tiene un precio muy muy reducido, desde luego. Los ebooks son baratitos, son más baratos que el papel, salen a 2,99, que es el precio que reclama Amazon para que se le ponga para entrar en el concurso. Esto, pues, todos al mismo precio, para que no haya disputa de que este es más barato, el otro más caro, ¿sabes? Entonces, pues, tiene un precio reducido, lo puedes conseguir nada más entrar en Amazon, pueden buscar mi nombre, Manuel Ocho Muñoz, o bien el nombre del libro, Brahma Vacilundia, que al principio puede sonar un poquito raro, pero bueno, no voy a desvelar todavía mucho. Y nada, y ahí lo vais a encontrar. Sí, Hasta el último segundo, bueno, siempre va a ser una novela especial para mí, pues, no solamente por ser la primera, sino por la buenísima aceptación que tuvo en Ubrique y demás, y fuera de Ubrique. Y bueno, y las grandes alegrías que me ha dado, ¿no? Inevitable pensar en ella. Pero necesitaba ese cambio, necesitaba, yo creo que todos los escritores, aunque nos guste mucho un género, yo volveré a ese género otra vez, al género del misterio, pero necesitamos esa pausa, ¿sabes? Y centrarnos en otras cositas. Y yo creo que con Brahma Vacilundia, la ciudad camuflada, bueno, primero nos vamos a reír, después vamos a disfrutar de una aventura de esa de nuestra época, ¿sabes? Que nos va a quitar unos cuantos años de encima a los que somos más mayores. Y después a los más jóvenes pues les va a hacer pasar pues, muy buenos ratos. Y en definitiva, pues eso es lo que buscaba. Cambiar yo un poco, desconectar un poco de Hasta el último segundo y centrarme en algo nuevo, que la gente también conozca otras facetas. Hay que cambiar, hay que reinventarse un poco, y porque la literatura hoy en día, sobre todo la literatura independiente, si te centras en un solo género, por mucho que te guste, al final te acabas estancando, y yo creo que no es bueno. Hoy en día la literatura es muy dinámica y te ofrece muchas posibilidades, ¿sabes? Entonces hay que aprovecharlo. Sí, bueno, hay unas criaturas ahí que yo creo que bueno, ya están enamorando mucho, bueno, lo podéis ver en los comentarios, sí, de Amazon, sí, que hay mucha gente que está enamorada ya de estas criaturas, y que de hecho ya me han pedido algunos lectores y lectoras que si van a volver, me han dicho que si van a volver a si voy a volver a escribir sobre ello, y yo pues ya te digo, pues yo encantado, a mí no me importaría volver a meterlos en un libro. Y nada, pues tenemos esas criaturas que ya están enamorando a la gente en un mundo totalmente real pero lleno de fantasía, ¿vale? Entonces Yo creo que, como te he dicho antes, tanto adultos como más jóvenes van a disfrutar de la novela precisamente por eso, porque a los adultos nos va a devolver, nos va a quitar unos cuantos años de encima, que también es bueno, importante, y a los jóvenes, pues, quién sabe si con esta novela empezamos a darle un poquito de alas, ¿no?, a esa imaginación y a ganas de leer también. Yo, hombre, animo a todos los ubriqueños, a todo el mundo que dé ese empujoncito, ¿no?, que si la leen, pues que también dejen su comentario en Amazon, que es muy importante para el concurso, que es un concurso que, ¿qué voy a decir, no? Concurso donde te da la posibilidad de lanzarte un poco más a nivel internacional también, y bueno, pues para mí ya digo que es un éxito estar dentro y estar teniendo, que mi libro esté teniendo tanta consideración, pero sí que hace falta ese empujoncito, hace falta, y ya sé que los ubriqueños están ahí siempre y lo dan. Cambiamos de asunto. Recordemos que desde hoy, martes 20 de agosto, y hasta el viernes 30, se pueden entregar las obras del 54º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique en la nueva sala expositiva del antiguo Mercado de Abastos. A este concurso pueden concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño son libres, y en cuanto a la técnica, se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Cada autor puede presentar un máximo de 2 obras. Se fija una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo premio. El fallo del jurado tendrá lugar el día 7 de septiembre y los premios se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y calidad de las obras. El jurado podrá hacer una selección de las obras recibidas para su exposición, que tendrá lugar del 10 al 30 de septiembre en la misma sala expositiva. En otro orden de cosas, en el día de hoy el concejal socialista Antonio Martel Moreno ha presentado en Radio Ubrique las delegaciones que son de su competencia durante este mandato municipal, como son las de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana. Martel repite al frente de la Concejalía de Juventud, en la que mantendrá la misma línea de trabajo que en la legislatura anterior. De este modo, el edil socialista pretende poner más énfasis en los centros educativos, potenciar las corresponsalías juveniles y ampliar el carnet joven. Además, el objetivo es seguir manteniendo el trabajo de la Asamblea Local de la Juventud o reforzar la distinción de calidad de la garantía juvenil, a la vez que se vuelva a dotar la agenda juvenil de actividades e inquietudes. En esta línea, también ha insistido en seguir manteniendo la Casa de la Juventud como centro de referencia de los jóvenes ubriqueños. En cuanto a las delegaciones de Infancia y Participación Ciudadana, Antonio Martel ha señalado que seguirá la línea marcada por los compañeros que lo han antecedido en el cargo y que han sabido dotarlas de la impronta del PSOE ubriqueño. Sí, la toma de contacto es fundamental para hacer un análisis global de en qué situación estamos, ¿no? Desde dónde partimos, ¿no? Porque como esto es muy volátil, va cambiando los tiempos. Hace 2 años, a lo mejor anteriormente, pues las cosas, los colectivos, o los mismos jóvenes, enfocando de una manera, esto cambia muy rápido y hay que adaptarse a los tiempos y a los momentos y a las situaciones, ¿no? Y en eso, pues, la única manera que yo conozco es estar en contacto con todas y cada una de las partes. Y en eso es la línea de trabajo que se ha estado haciendo y la que se va a trazar para el futuro. Estar en contacto con la ciudadanía, participación, por decir de alguna manera, por decir una expresión, participación por un tubo, y está, pues eso, en contacto y 24/7. Sí, bueno, seguir las líneas de trabajo que se han estado haciendo durante estos 4 años que han funcionado. Otro asunto, pues habrá que darle un matiz diferente, habrá que hacer más énfasis sobre el tema de los centros educativos, ¿no? Sobre todo los institutos, más bien, ¿no? Porque son edades de 14 a 30 años. Y sobre todo en el espectro de 14 a 18, porque cada espectro de edad, cada tramo poblacional tiene unas necesidades diferentes, y trazar esas líneas en función a la demanda que haya según la edad del joven. Y bueno, eso por un lado, y también, pues bueno, abierto a todas y cada una de las demandas que nos transmiten los jóvenes de nuestro municipio. Tenemos ahí varias líneas que son el tema de los corresponsales juveniles, el tema de ampliación del carnet joven, que está bastante extendido dentro de la edad joven, la asamblea local como modelo de, bueno, como elemento para, bueno, que los jóvenes nos transmiten. También hay un buzón de sugerencias a través de online, pues también los jóvenes son más propensos al tema de uso de redes sociales, ¿no? Pues a través de ahí también, pues, un poco canalizar toda aquella demanda, ¿no? El programa Apóyate, que está haciendo un éxito, fue una prueba piloto y de piloto ha sido un fundamental para la elaboración de proyectos por parte de los jóvenes de nuestro municipio. El tema de garantía juvenil, pues reforzar, seguir trabajando esa línea. Es el único centro de la comarca existente que esté homologado. Lo tenemos aquí en Ubrique. Y bueno, el tema de la agenda joven, pues dotarla de actividades y de inquietudes para los más jóvenes, para que, bueno, en algunos aspectos pues iniciarse, en otras cosas pues fraguar muchos proyectos de que han estado funcionando muy bien y continuar con esa línea. Se ha trabajado los ejes transversales, que, bueno, desde 14 a 30 años, un enfoque transversal con todos los diferentes aspectos del sociales y culturales, educativos y formativos, y, bueno, se ha abarcado todo el espectro al completo. O sea, estamos hablando de que, bueno, más de 1.500 jóvenes han pasado por la Casa de la Juventud a lo largo de estos 4 años, cuando, bueno, antes pues había unos registros bastante pobres. Pues todo es un bagaje. Y otra cuestión, pues, bueno, las diferentes actividades que estamos hablando, de más de 150 actividades que se han hecho durante 4 años, que, bueno, seguiremos trabajando, pues, en esas demandas, en esas actividades. En este aspecto, pues, estamos viendo, bueno, primero un poco testando y, bueno, en algunos aspectos, pues, seguir trabajando la línea anterior. Isabel María San Fernández lo hizo estupendamente y seguir trabajando en la línea, seguir una línea, ¿no? Una línea ascendente y, bueno, y por otro aspecto, pues también, pues bueno, seguir trabajando con el asunto de la infancia, que estamos hablando de una edad de 3 o de, bueno, desde 0 hasta los 13 años y ya después, pues, continuar con juventud, que son dos que cazan muy bien, ¿no? Ambas áreas, y seguir, pues, trabajando de lo que anteriormente se ha hecho y mirar para el futuro y ver nuevas posibilidades, nuevas actividades y todas aquellas cuestiones que abarcan dentro de Francia. Ahora mismo estamos en el proceso de análisis de situación. Y otro asunto, pues ya están los pasitos dados. Pero en otro asunto, pues habrá que seguir trabajando las demandas y ver que los tiempos van cambiando y las demandas van cambiando, por lo tanto, hay que ir planteando objetivos y metas. Participación Ciudadana es una delegación, porque no entiendo a los radio oyentes, que abarca muchas sensibilidades y es muy transversal. Cualquier tipo de cuestión puede englobarla este tipo de áreas, ¿no? Y ahí es donde estamos marcando la impronta de este equipo de gobierno, ¿no? Donde, bueno, pues intentar abarcar toda la sensibilidad y todas las demandas y darle el enfoque correspondiente. Desde Participación Ciudadana, pues, bueno, puedes trabajar con cualquier tipo de área o cualquier tipo de actividad, porque en definitiva es una delegación social, ¿no? Y eso, pues, hace de que puedan ser diferentes las puntas, ¿no? A tratar los diferentes temas que puede estar dentro de esa delegación. Sí que es verdad que principalmente, pues, son los colectivos vecinales con los que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando con los colectivos vecinales con más ahínco, inclusive. En el apartado cultural destacamos que el pintor ubriqueño Paco Rojas se adjudicó el pasado viernes el primer premio del 12º concurso de pintura rápida de Esposorios de Membrilla en Ciudad Real, con una obra al carboncillo sobre lienzo de 100 por 81 centímetros. Es la segunda vez que Paco Rojas logra un premio de adquisición de este concurso castellano-manchego. Por otro lado, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón dará su tradicional concierto de verano este próximo viernes en la Plaza de la Verdura a partir de las 9:30 de la noche. Por su parte, la agrupación musical ubriqueña también ofrecerá 2 conciertos este fin de semana. El primero será su tradicional concierto de pasodobles, que tendrá lugar en la Peña Taurina Hermanos Bórquez este próximo viernes, mientras que el sábado estará en el Parque Rafael Alberti.